Hollywood, Swanson y Valentino. Fíjese, después de tantos años, cuando yo digo estrella de cine, solo pienso en Gloria Swanson. Y es que ninguna estrella de Hollywood entendió mejor lo que se quería de ella que Gloria Swanson. Gloria lo sacrificó todo por representar un único papel, el de gran estrella. Fue una de las principales atracciones de taquilla del mundo entero. Aquí la vemos en una de sus muchas películas, La frágil voluntad. Swanson tenía encanto. Pero se preocupó a través de su carrera de demostrar que también era actriz. Sin embargo, se admiraba más su encanto que su arte. Gloria era en todo una criatura que hechizaba, y sin embargo, si se la analizaba con detalle, no tenía ningún hechizo. Para mí era horrible ser baja, porque como a una mujer fatal iba a medir solo 1,55 m, así que tuve que ponerme unos tacones enormes que no sé cómo no me rompí un día un tobillo o el cuello. Menos mal que era una persona fuerte, y eso aún se nota mucho. Miren mi mentón. Nunca le abandonaba esa aureola de encanto. Era como una ilusión. En una ocasión dio una fiesta, una gran fiesta a la que asistió todo el mundo. Todo el mundo menos la anfitriona. Pero cuando Gloria apareció por la escalera, la sala enmudeció. Recuerdo muy bien que llevaba una especie de vestido español todo lleno de flecos. Pues bien, se detuvo un momento y luego continuó. Y entonces se eclipsaron las demás mujeres del salón. Era maravillosa, yo la quería mucho. Hija de un oficial del ejército, Gloria Swanson inició su carrera en el cine en 1915. Era una mocosa que empezó como extra en los repartos de Zenith. La primera vez que yo vi a la bella Swanson, Wallace Beery iba siguiéndola por todo el plató. Y la alcanzó. Detestaba la comedia, no tenía ningún sentido del humor. Yo era una chica seria. A mis 14, 15 y 16 años no entendía las bromas. Y por lo tanto no me gustaban. Creo que si yo hacía reír es porque yo interpretaba las escenas como la Duse. Me quedaba tan seria que eso contrastaba y tenía gracia. La gente al menos se divertía. Además, en mis películas no había pastelazos. Swanson empezó con Bobby Vernon en una serie de comedias para Mark Sennett. Sennett estaba convencido de que Gloria tenía tantas cualidades como su estrella principal, Mabel Normand. Cuando me dijo que él me convertiría en una segunda Mabel Normand, le dije: perdón, señor Sennett, pero no quiero ser segunda de ninguna persona. Después, cuando ya hice mi primera película con Bobby Vernon, vi que era una película de pastelazos. Se titulaba El Pullman de la novia. Y trabajaban Marsuan y Chester Conklin. Yo jamás había actuado con ellos y tuve que soportar sus luchas de pasteles. A mí aquello no me parecía gracioso. No me apetecía hacerlo. Se me pidió que me cayera de una forma chusca. Y como no tenía idea de cómo poder hacer aquello, me tiré como mejor supe. Una forma como otra cualquiera de desnucarse. Así que ordené que llamasen al señor Sennett. Llegó cuando estaba en plena escena y le dije: mire, yo no quiero hacer esta clase de películas. Entonces me dijo: ni yo obligo a nadie a trabajar conmigo, así que acompáñeme. Y me llevó a su oficina y rompió mi contrato. No saben ustedes lo feliz que me hizo aquel día. Y la fracasada actriz cómica fue transformada por Cecil B. DeMille en una de las estrellas más fascinantes de la época. DeMille lo hacía todo a lo grande. No ha habido otro director como él en el mundo. Era un hombre fascinador, un hombre brillante. Se sentía su presencia antes de entrar en el plato. Macho y hembra. Era impresionante ver en macho y hembra a Gloria Swanson descender a la cueva de los leones, con leones de verdad. Ocurrió en el rodaje que DeMille juzgó que sería arriesgar demasiado a su nueva estrella y en el último minuto decidió cancelar la escena. Le dije, señor DeMille, no puede hacerme esto a mí. Precisamente la escena de la novia y el león. Dijo, jovencita, ¿por qué quieres rodar eso? ¿Por qué ese empeño en rodar esa peligrosa escena? Mire, no lo entendería, le dije. Recuerdo que de niña, cada vez que iba a casa de mi abuela, quedaba impresionada por un cuadro que allí había. Era una réplica de la famosa pintura La doncella y el león, donde se ve a la doncella en el suelo y al león sobre su espalda. El cachorro que ella había criado se había convertido en león y la mata. Bueno, si es su gusto, dijo, lo haremos. Y me llevó con él hasta el plato. El señor DeMille se había provisto de un revólver que llevaba en la mano. Y junto a él estaban los tomadores que hicieron entrar al león. El león era inofensivo, dijeron. Y solo dos semanas después me enteré de que había matado a una persona. Pero entonces no lo sabíamos. El señor DeMille, claro, estaba detrás de la cámara. Y al mirar yo hacia arriba, vi a mi padre de uniforme, que había vuelto de la guerra y que estaba allí mirándome con el rostro totalmente descompuesto. ¿Pero no le puede pasar algo?, preguntó. Entonces DeMille le miró, como siempre, y dijo, rodamos. Para hacer que el león rugiera, los tomadores chasqueaban sus látigos. Y cuando rugía, pueden imaginarse lo que sentía yo. Era consciente del riesgo que estaba corriendo. Sentía las garras del león sobre mi espalda desnuda, pues llevaba la espalda desnuda hasta la cintura. Sentía su aliento sobre mi nuca y el pelo se me erizaba. Toda yo estaba tiritando y el corazón me golpeaba en el pecho. Y cada vez que rugía, eran mil vibraciones envolviéndome. Fue algo de lo más extraño, arriesgado y fascinante. Imagino que el peligro siempre será así. No lo sé. Fue una sensación que no olvidaré en mi vida y corrí todo aquel peligro para luego escuchar a alguien en la noche del estreno. Mira cómo se nota que ese león está disecado. El nombre de Gloria Swanson iba ganando interés para el público. El día que Gloria recibió el primer dinero de Cecil B. DeMille por una película, se puso muy excitada. No sabía qué hacer con él. Recuerdo que dijo, por fin voy a realizar el sueño de mi vida. Me compraré el más bello automóvil del mundo y lo pintaré de color orquídea. Le dije, Gloria, no puedes hacer eso. Oh, sí, claro que puedo, y ahora mismo voy a hacerlo. Supe desde entonces que Gloria Swanson nunca se dejaría influir por nadie. Jamás haría lo que la gente hiciese. No, al contrario, la gente haría lo que hiciese Gloria Swanson. Implantó modas, color de pelo, y tuvo su automóvil orquídea en el que se daba buenos paseos. En la crítica a la primera película que rodó después de dejar a DeMille, se sugería que su fama se debía más a su vestuario que a sus interpretaciones. La preparación de una nueva película era cada vez más larga y el peinado más complicado, hasta que un día no pude contenerme y les grité, no quiero seguir siendo un caballo que salga exclusivamente a lucir una ropa. No quiero volver a hacer esto. Lo que quiero es ser actriz, quiero interpretar papeles, quiero hacer comedias. Y me las arreglé para poder ir a Nueva York, donde sabía que había un buen guión llamado Sasa. A ellos les dije que necesitaba operarme, cosa que en verdad necesitaba. Claro, no pudieron negarse. Cuando llegué a Nueva York, fui a ver a... ¿cómo se llamaba? Era jefe del departamento, Walter Wancher. Y le dije, deme Sasa. Creí que había venido usted a operarse. Me dijo, sí, pero después de Sasa... Solo le faltaba a Gloria aquel papel lleno de fuerza para confundir más a sus críticos. Alan Dwan dijo, Gloria, no sé si sabes que no hay otro vestido como el que llevas, ni tampoco como el de la chica con quien vas a pelear, ni el atrezo, no hay ni muebles ni nada repetido, así que tendrá que valernos la primera toma. Así que Me enfrenté a la chica que me tenía mucho miedo. Era una actriz que huía de mí. Cuando por fin le puse las manos encima, empezamos a rodar por todo el escenario hasta que nos tuvieron que separar de verdad. Alan Dwan volvió a dirigir a Swanson en Manhunt, en la que Gloria debería perder su imagen de mujer con encanto para interpretar a una vendedora. Estuvo trabajando en los almacenes Gimbal todo un día para adaptarse al ambiente. Pero a Dwan aquello no le bastaba. Debería aprender más cosas. La película tenía una secuencia que debía rodarse en el metro. Ella nunca había viajado en metro. Estaba por encima de eso, tenía una limusina. Así que era necesario que bajase al metro para que pudiera tener una idea. Yo padecía claustrofobia y me negaba a bajar. Así que puse como condición que me acompañara alguien y me prometió venir conmigo al Antoine. El metro no me gustó nada. En cuanto subimos, yo me apeé sin que se diera cuenta. Y la puerta se cerró dejándola a ella dentro. Se quedó completamente aislada de nosotros. Y así tuvo que viajar hasta Times Square. Estoy seguro de que fue algo que jamás me perdonó. El recorrido entre Grand Central y Times Square 4 o 5 veces, hasta que alguien le indicó cómo podía bajarse en Times Square. Luego se encontró sola en el andén. Así sabría lo que significaba para una pobre chica verse atrapada, verse aislada en medio de una multitud y además sin un maldito centavo en el bolsillo en plena Times Square. Pero ya no hizo falta explicarle el personaje, ella solita sacó sus conclusiones personales. En la película, la joven que interpretaba Swanson se hacía pasar por una falsa condesa rusa. Para ello creo que imitó bastante a su rival de la Paramount, Paula Negri. La boda de Gloria Swanson en Francia con el marqués Henri de la Falaise de la Coudray fue el acontecimiento del año. Cuando regresó a Hollywood después de casarse con Henri de la Falaise, me dijo, desde ahora me llamaréis señora marquesa. Y así lo hicimos. Flores, flores. Me enviaron tantas flores y me arrojaban tantas flores que no podía ir sentada en el coche. Si quería sentarme, tenía que hacerlo sobre las flores. Y había dos bandas de música, no una. Ahí estaba la United Artists, coqueteando conmigo para que me fuera con ellos. Y la Paramount, por todo lo contrario, porque no me fuera de allí. Así que todo el mundo estaba presente. En Francia, Swanson cayó enferma y estuvo a punto de morir. En el Teatro Graumans, el teatro de $1,000,000, el público le dio tal bienvenida que un periódico comentó: en la historia solo unos soberanos muy queridos hubieran tenido tal recibimiento. Yo subí a lo alto del escenario. Se encendieron las luces. El público se puso en pie y empezó a cantar Hogar, dulce hogar. Sé que esto ahora suena cursi. Pero en 1925, cuando yo veía allí a todo el mundo del cine, incluso alguno fue con muletas como Ernest Torrens, otro iba en una silla de ruedas, todos eran compañeros míos. Yo les miraba. Y lloraba. Durante la proyección de la película, la policía apenas pudo contener a la gente que esperaba fuera. Fue preciso rogarle a la estrella que saliera por la puerta de atrás. Sí, nos escabullimos hasta llegar al coche. Por entonces, se necesitaba casi una hora para poder llegar a Beverly Hills. En el coche, me senté entre mi madre y mi marido. Mi marido iba a mi izquierda y mi madre a la derecha. Y uno de los dos me dijo... ¿Por qué vas tan callada, Gloria? Este es el momento más grande de tu vida. Yo les dije, es que no lo entendéis. Todo esto, estas ovaciones, todo lo que ha ocurrido esta noche, no se debe a mi trabajo de actriz. Se debe a que una personalidad, pues, ha vuelto como Lázaro después de su muerte. Es la Cenicienta casada con el príncipe. El hijo pródigo que vuelve, yo llevaba fuera de California 3 o 4 años. Eso es lo que habéis visto esta noche. A eso se debe la ovación, a eso se deben las aclamaciones. Si se estrenara mañana una película buenísima, la mejor de mi carrera, esto ya no se repetiría, jamás. Fue una combinación de muchas emociones y yo dije... Ahora tengo un grave problema. Tengo que seguir andando. De la cocina al escenario. Swanson demostró su valía en esta película, que sería una de las últimas que hiciera para la Paramount. Había anunciado a los directores de la compañía que les dejaba para irse con United Artists. Asustados, Sue Korilaski le pidieron a Alan Dwan, director y amigo de la estrella, que intercediera. Fui a verla y le dije, Gloria, voy a hacerte una oferta estupenda. Es para que no te vayas. Puedo ofrecerte $25,000. $500 a la semana. ¿Qué te parece? El primer año. Luego se te darán $5,000 a la semana... durante los próximos 5 años, si firmas. Gloria, suma eso y verás cuántos dólares son. Entonces me miró, sonrió y dijo, ¿pero es que no sabes que la United Artists me dará $1,000,000 por película? El amor de Sonia. Swanson arriesgaba su carrera en este juego. Su primera producción, El amor de Sonia, fue financieramente un fracaso. Si hubiese podido leer en una bola de cristal, habría sabido que el cine sonoro estaba a solo 7 meses de distancia. Pero ya estaba embarcada en otras 2 películas mudas. La primera, La frágil voluntad, basada en la novela de Somers Smogan, Lluvia, fue un éxito apoteósico. La segunda, un desastre. Contrató a Eric von Stroheim para que la dirigiera en La reina Kelly. Stroheim acabó con los recursos del financiero Joseph Kennedy, que se vio obligado a cancelar la producción. La reina Kelly. Esta película no llegó a exhibirse en los Estados Unidos. Pero 20 años después, esta escena aparecía en El crepúsculo de los dioses, en la que Gloria Swanson interpretaba a una actriz del cine mudo. Es maravilloso, ¿verdad? Cine mudo. No hacía falta diálogo, solo gestos. Hoy día ya no se ven estas expresiones. Idiotas de productores. Imbéciles. Es que no tenéis ojos, habéis olvidado cómo debe ser una estrella. A ver si lo recordáis cuando veáis esto. Ironías de la vida. Este es el papel por el que a Gloria Swanson la recordaremos siempre. La muchedumbre que hacía cola en una calle de Nueva York en agosto de 1926 reflejaba la alegría y expectación de la gente que acude a un cine. Las cámaras de los noticiarios captaban sonrisas de deleite. La multitud se había congregado allí para ver a Rodolfo Valentino, el gran amante. Para las mujeres de los años 20, Rodolfo personificaba la tentación de un amor prohibido. Ahora, la multitud que esperaba bajo la lluvia iba a ver a su ídolo en carne y hueso. Unos lo verían por primera vez, otros por última. Rodolfo Valentino había muerto. Su cuerpo estaba expuesto en la sala de pompas fúnebres Campbell. El efecto que causó Valentino sobre las mujeres sorprendió a los mismos hombres que produjeron sus películas. Una publicidad típica de la época era tomar el pulso a las mujeres mientras estaban viendo una representación de Valentino. Hubo quien atribuyó este influjo a sus orígenes de rústico y analfabeto campesino italiano. Pero en esto, como en casi todo lo demás, no conocían a Valentino. Había llegado de Italia, efectivamente, pero no era ni analfabeto ni campesino. No éramos una familia rica, ni aristocrática tampoco. Éramos de la clase media, pero, bueno, de acomodada posición. Mi padre era veterinario, oficial de sanidad y biólogo, ¿verdad? Eso que decían era una historia, no era verdad. Él no vino aquí porque era un niño pobre, un buscón, un inmigrante, en busca de dinero, en busca de fortuna, no. Eso sí, toda su vida se dejó guiar, empujar por su espíritu aventurero. Solía decir, Italia es demasiado pequeña para mí. Cuando llegó a Nueva York con 18 años, Valentino pasó sus malos ratos. Como tantos otros inmigrantes, se hizo algunas fotografías con ropa alquilada. Su familia, al verlas, quedaba tranquila. Y para no preocupar a mi madre, cuando escribía se iba al Waldorf Astoria y enviaba cartas desde allí, pero él allí no dormía. No estaba alojado en el Waldorf Astoria. Al contrario, él me confesó que algunas veces llegó a dormir en Central Park. Al fin, Valentino consiguió un empleo en un café de Nueva York. Su cometido, bailar con las clientes. Jamás en toda su vida tomó lecciones de baile. Había nacido con ese don. Cuando llegó a Hollywood, su aspecto latino le condenó a interpretar el papel de gigolo, creando un nuevo estilo de malo de la pantalla, como reza este anuncio de la primera película de Joe Maxwell, The Married Virgin, la virgen casada. En 1919, el director Al Parker le dio un importante papel en Ojos de Juventud. Pero mientras su carrera iba en alza, su vida privada era un desastre. La actriz Jean Acker, su esposa, le había abandonado. Aquellas navidades las pasó solo y deprimido. Yo le dije, ¿qué piensas hacer esta Navidad? Pues nada. ¿Es que no tienes un sitio a donde ir? Dice, pues no, no lo tengo. Naturalmente que tienes donde ir. Tú esta Navidad te vienes a mi casa. Ya verás qué noche. Estarán mi madre y mi padre y habrá regalos. Tú serás uno más. Y dijo, ¡ay, ¡Qué maravilla! Y le hice vestir de Santa Claus. Tenía yo una capa roja. Le pusimos un gorro rojo, cogimos algodón y le hicimos una barba blanca. Y él fue quien entregó los regalos. Mucha gente. Me hace reír mucha gente cuando me dicen, uy, yo conocí mucho a Rudy. Yo ayudé mucho a Rudy, yo digo. Sí, sí, pues hay una Navidad en la que nadie os acordasteis de Rudy. Claro que entonces no era nadie. Luego hizo los cuatro jinetes y empezó a irle diferente. Así es. Valentino entraba en la historia del cine con esta película. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Interpretó el papel de Julio. Julio era lo que hoy llamaríamos un playboy argentino. El director Rex Ingram quiso explotar su habilidad de bailarín y su franca sensualidad. En esta época el tango se consideraba como un baile indecente. De hecho, Ingram lo utilizaba como símbolo de erotismo. El guión de Los Cuatro Jinetes era de Jun Mathis. Había visto a Valentino en Ojos de Juventud y desde entonces fue su más íntima amiga. Esta película colocaba a Valentino como un nuevo galán de la pantalla. Sin embargo, no le ascendió por sí sola al estrellato. Interpretó muchos otros papeles para la Metro, La Dama de las Camelias, con la actriz rusa Maximova. Lo más importante de La Dama de las Camelias eran los decorados. Y Valentino quedó sorprendido al saber que los había diseñado una joven bailarina, Natasha Rambova. De verdad se llamaba Winifred Hannat y era la heredera de la fortuna de cosméticos Hannat. Valentino se enamoró de ella y este amor encajaba también en los proyectos de aquella chica que estaba decidida a convertirse en una gran productora. Valentino se unió a los Famous Players Lasky e interpretó, teniendo a Agnes Ayres como coprotagonista, El Caid. Estas escenas fueron rodadas durante la producción. Aquí, Rodolfo Valentino causó sensación. Interpretaba a un Caid árabe que secuestraba a una chica inglesa para llevarla a su tienda en el desierto. A Natasha no le gustaba aquel guión. Tampoco Valentino estaba muy contento. Sin embargo, magnetizó a las mujeres. Esta interpretación parecería muy extraña hoy en día, pero entonces, con sus ojos, enviaba mensajes que muy pocos se atreverían a decir con palabras. Pero claro, este mismo poder que atraía a las mujeres molestaba a los maridos. La verdad es que levantó oleadas de envidia y por eso fue ridiculizado por los hombres de América. Nunca llegaron a entender a Rodolfo Valentino. No cabe duda de que fue el primero de los Latin Lovers. Hay una cosa muy interesante respecto a Gable. A los americanos no les importaba, incluso aceptaban que sus esposas se enamoraran de Gable. Porque Gable era lo que ellos hubiesen querido ser, pero no aceptaban de ninguna manera que sus mujeres se enamorasen de ese italiano. El Caid convirtió por fin a Valentino en la gran estrella. Natasha aceptó casarse con él, pero Valentino pasó de la boda a la cárcel. Las leyes de California requerían que transcurriera un año entre el divorcio y un nuevo matrimonio. La acusación de bigamia fue rechazada, pero Natasha se indignó. ¿Por qué los Famous Players Lasky permitieron que su primera estrella fuera a la cárcel? La siguiente película de Valentino, Sangre y Arena, debía rodarse en España sin reparar en gastos, según prometió la compañía. A la hora de la verdad se rodó en unos solares. La película tuvo éxito, pero Valentino y Natasha se sintieron estafados. Y aún se sintieron más con el rajá de Dajar Magard. Tenía derecho a aprobar todos sus guiones. Así lo especificaba el contrato. Pero lo cierto es que en la práctica no lo hacía. Y ahí empezó la lucha. Valentino rompió su contrato y se negó a rodar más películas baratas. A pesar de ello, sus fans seguían pidiéndole fotografías. Poníamos en la imprenta el negativo e imprimíamos cientos en una noche. Las secábamos en el suelo, con toallas, y yo qué sé. Teníamos su firma en un sello de caucho. Y después nos anunciábamos diciendo, si quieren fotos de Valentino, por favor remitan 25 centavos para costos y esas cosas. Y recibíamos entre 70 y 80 sacas de postales al día de sus fans. Natasha, Rudy y yo leíamos las cartas y contábamos el dinero. Y entre película y película sacábamos para ir tirando. Así era. Valentino y Natasha estaban sin trabajo y sin dinero. Esta era la consecuencia de su batalla en defensa de su integridad artística. Un hombre de relaciones públicas, George Solman, estudió su contrato y vio que no había nada que le impidiera a Valentino hacer una gira actuando él personalmente. Así que arregló las cosas para que la pareja tuviese una buena acogida. Las representaciones de Natasha y Valentino fueron seguidas con expectación multitudinaria. El número cumbre a representar era el tango de la película Los Cuatro Jinetes. Estaba absolutamente acosado por la popularidad. Eran multitudes. He oído decir que las mujeres recogían sus colillas y las guardaban amorosamente. Una auténtica locura. Exigía el contrato con Minera Lava que Valentino fuese juez en un concurso de belleza local. Mientras tanto, un promotor llamado David Selznick se aprovechó de la ausencia de Valentino de la pantalla para explotar una película suya en el Madison Square Garden de Nueva York. El negocio fue redondo. Las fotos recientes de Valentino eran oro molido. Esta enorme popularidad obligó a Adolf Zukor de Famous Players Lasky a llegar a un acuerdo. Valentino tenía tantas deudas que se vio obligado a aceptar. Natasha y él fueron a Europa de vacaciones. Estas tomas son secuencias particulares de su viaje. Valentino pasó a ser el emigrante más famoso de Italia, aunque paradójicamente no era tan conocido en Italia como en el resto de Europa. Acababa de regresar de Roma. Era la primera vez que la visitaba después de convertirse en estrella. Bibi le dijo, dime, Rudy, ¿qué dijeron de ti en Italia? Se quedó un momento callado y dijo, ¿sabes, Bibi, en Italia soy un desconocido por completo? En la nueva película de Valentino, Monsieur Beaucaire, ya se notó la influencia de Natasha. Y quien más notó esta influencia fueron los críticos. La película es demasiado artística, dijeron. Demasiado afectada para las fans de Valentino. Ellas esperaban otra cosa, algo que no han recibido. La estrella femenina era Lois Wilson. Era un profesional muy serio. A Rodolfo no le gustaba gastar bromas en el plató. Era un actor muy generoso y sobre todo era... encantador. Yo le conocía ya de mucho antes de hacer aquella película y como persona lo encontraba realmente encantador, adorable y con un gran sentido del humor. Valentino hizo un alarde de fino humor y de elegancia en Monsieur Beaucaire, pero sus admiradoras esperaban pasión. Encontramos... allá en la plaza donde vivíamos, una tienda de comestibles donde vendían unos espaguetis muy largos. Venían en unas cajas que medían por lo menos 2 metros. Nosotros comprábamos esas cajas y lo cortábamos los espaguetis. Rudy los preparaba. Y cuando el agua hervía, él despacito desde una escalera iba dejando caer los espaguetis en la olla. Valentino invitaba a importantes ejecutivos. Cuando veían aquello tan largo, intentaban cortarlos con el cuchillo. No, no, decía Valentino, en Italia se enrollan en el tenedor. Pero ¿cómo enrollar 2 metros de espaguetis en un tenedor? Para aquella gente era imposible. Siempre acababan cayéndoseles al suelo. Y nos reíamos mucho con aquello. Sin embargo, con respecto a su mujer, Valentino no tenía ese sentido del humor. Aunque se dejase hacer fotografías como esta porque ella lo quería... era una forma de demostrarle que la amaba. Natasha ejercía una influencia casi hipnótica sobre él, pero su interés por Valentino iba disminuyendo de una forma paralela a su carrera. Con la esperanza de dar nuevos bríos a su vida amorosa, le compró una casa, Falcon Lane, y él mismo ayudó a Natasha a decorarla. Pero ella no pasaría allí ni una sola noche. Para ocultar que el matrimonio se rompía, hicieron este paripé de despedida ante las cámaras de los noticiarios. Natasha se iba al este para rodar una película por su cuenta. Jamás volverían a vivir juntos. Valentino firmó con United Artists para rodar El Águila Negra, con Vilma Banky, para el productor Joseph Schenck. La dirigió Clarence Brown. Y alcanzó más éxito que cualquiera de las películas que su Natasha había supervisado. Aquí Valentino interpretaba a un bandido ruso que se casaba en la celda de la muerte poco antes de ser ejecutado. Y empezó su romance con Pola Negri. Gastaba el dinero a manos llenas. A sus amigos les decía, tengo la corazonada de que el dinero no me va a servir de mucho. Conducía temerariamente. Tuvo algún accidente grave. Natasha solicitó el divorcio. Y él se sentía cada vez más y más deprimido. Para paliar sus problemas monetarios, decidió rodar una segunda parte de El Caid. Y la rodó con un viejo amigo, el director George Fitzmaurice. Fitzmaurice tenía una sofisticada manera de entender el encanto de Valentino. El hijo del Caín. Te odio, te odio. Thank you. La influencia de Valentino en la moda se dejó notar en la venta de relojes de muñeca y de brazaletes. Y cuando en un baño público apareció un aparato del que salían polvos de tocador, el Chicago Tribune decía en sus páginas: ¿por qué no ahogó a alguien tranquilamente a Rodolfo Guglielmo, alias Valentino, hace años? Bueno, eso fue muy injusto. Valentino era muy, muy hombre. Y si alguna vez hubiese tenido necesidad de pegarse con alguien, seguramente habría ganado. Se batía muy bien a espada, a florete. Y no tenía nada de afeminado. Este asunto en particular irritaba mucho a Valentino. Le tenía muy enfadado. Solía decir: no es justo. Esto no es más que una infamia. Eso que dicen es falso. Me han colgado ese San Benito y yo soy un hombre. Lo demuestra el que me enamorase de una mujer y siempre haya estado enamorado de ella. Esas bromas de polvos de tocador, esas bromas de los polvos de tocador no tienen ninguna gracia. Y si yo me cruzase alguna vez con ese tipo, nos veríamos las caras. Pero jamás se presentó. Valentino preparó una exhibición bajo la supervisión de Jack Dempsey. Estaba en un momento crítico. Se enfrentaba a una demanda de divorcio, a una quiebra financiera, a una úlcera de estómago y, por si fuera poco, a la prensa. Unos días después cayó enfermo y se le ingresó rápidamente en el hospital. Los médicos del hospital no querían cargar con la responsabilidad de operar a Rodolfo Valentino. Así que esperaron a que alguien, un gran cirujano, un reconocido cirujano con experiencia, le operase. Pero como era domingo, no encontraron a nadie hasta las 6 de la tarde. Horas preciosas se desperdiciaron mientras la fiebre aumentaba. Cuando encontraron al cirujano, este descubrió que la úlcera estaba perforada. 2 o 3 días después de la operación estaba mejor. Pero de repente tuvo una recaída. Se le declaró una peritonitis y eso fue lo que le mató. Valentino descansaba en una sala de la funeraria Campbell. Allí se encontraba mucha gente que de verdad sentía admiración y afecto por Valentino. Todo el mundo estaba emocionado. Y la emoción se convirtió en un histerismo colectivo que nadie pudo detener. Es ese histerismo que se ve en tantos funerales. Diez mil tumultos. 100 heridos. Siete días después, el funeral. Ben Lyon se hizo cargo. Un día recibí una llamada del Hotel Ambassador de Nueva York. La florista, por lo visto, recibió un encargo telefónico de la señorita Paula Negri. Un manto blanco de rosas para poner por encima, cubriendo el ataúd, que midiera 2 metros. Y en el centro unas letras hechas con rosas rojas, las letras P-O-L-A, Paula. Aquello parecía una noche de estreno para ella. Una premier o algo así. Eso no se hace de ninguna manera, dije yo. No consentiré que eso cubra el ataúd. Y no se puso, naturalmente, a pesar del enfado de Paula. Luego, no sé si ustedes lo recordarán. Ella se desmayó y tuvo que ser sacada en brazos. No hubo forma de que aquello no fuese una premier para Paula Negri. Entre los asistentes estaban Adolf Zukor, Marcus Lowe, Rex Ingram, Douglas Fairbanks y Joseph Schenck. Natasha Rambova no apareció. Se propuso hacer un segundo funeral en Hollywood. Alberto Valentino se unió al tren que tardaría 5 días en hacer aquel viaje. Atravesamos el país y fue sorprendente. Probablemente ustedes no me crean, pero fue sorprendente ver aquellas multitudes que estaban allí solamente para tratar de expresar su dolor por Rodolfo. Me desperté muy temprano. Casi no había amanecido cuando el tren se detuvo. Fui informado entonces de que un grupo, unas cuantas personas de Eri, que llevaban guitarras y mandolinas, la gran mayoría eran italianos, inmigrantes que vivían en América, querían que yo les diera permiso para cantar y tocar una canción italiana en recuerdo de Rudy. Fue conmovedor. Fue el funeral más grande que Hollywood había visto jamás. En la iglesia del Buen Pastor, en Beverly Hills, estrellas como Mary Pickford y Douglas Fairbanks le rendían su último homenaje. A Esken le dieron 2 millones de dólares de 2 seguros por su vida. Y ni siquiera le compraron una tumba. A pesar de los 2 billones. Y lo enterraron en una sepultura propiedad de June Mathis. Verá, June tenía comprados 3 de esos huecos, no sé cómo los llaman, que están metidos en la pared. Para ella, para su madre y para su esposo de entonces. Entonces su marido era Balboni. Así que cuando Rudy murió, ella dijo, si no tienen tumba para Rudy, que use la de Balboni. Y aún sigue allí. Tenía 31 años de edad. La muerte le dio una grandeza que jamás hubiese alcanzado en vida. Y le dio paso a la inmortalidad.